te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. Me preguntan muchas veces por las combinaciones de cartas en el tarot, e incluso me las piden sin medir la amplitud y la complejidad que tienen. Suelo decir que las combinaciones son el santo grial del tarot porque casi no hay material realmente útil. Existen algunos libros, la mayoría en inglés, y lo que se encuentra gratis en internet suele ser escaso y además lleno de contradicciones. Entiendo que el tarot también es la interpretación y la mirada personal de quien lee, pero aunque todo admita matices, hay reglas básicas y significados que no deberían alterarse. Conviene respetar la idea central de cada carta. En la red abundan ejemplos dispares, a veces disparatados, y casi nunca se ofrece un compendio completo con todas las combinaciones. Te cuento que estoy trabajando desde hace meses en un libro dedicado a este tema y todavía me queda bastante por delante. No sé cuándo lo terminaré porque es una labor ardua. Para dimensionarlo, revisemos los números. El mazo tiene 78 cartas y al combinarlas de a dos, cada carta puede unirse con las otras 77. Eso da un total de 6.006 combinaciones, sí, 6.006, solo de dos cartas y solo al derecho. Si además sumara las versiones invertidas, la cifra superaría las 24.000 posibilidades. Por ello, en mi libro me concentro en parejas de cartas al derecho. Elegí ese enfoque porque, si te dedicas al tarot y ya tienes algo de práctica, podrás intuir el resto sin que el proyecto se vuelva interminable o inalcanzable en precio. Así puedo ofrecerte una obra útil y accesible. También conviene tener presente que el orden altera el sentido. No es lo mismo rey de oros más as de oros que as de oros más rey de oros. Más adelante volvemos sobre esto. Ahora, veamos las 8 combinaciones posibles. Si hiciésemos todas las variantes de dos cartas, derecha con derecha, derecha con invertida, invertida con derecha e invertida con invertida, y además invirtiendo el orden, el número se dispara por encima de las 24.000. Es una tarea ciclópea y por eso no la haré así. Me enfocaré en dos escenarios básicos, dos cartas al derecho en ambos órdenes. Con eso ya tendrás una guía sólida para luego jugar con los matices que aportan las posiciones invertidas. No descarto publicar más adelante material específico sobre cartas invertidas, quizá dividido en tomos para que sea más abordable. Modernizar y actualizar el significado de las cartas. Quiero proponer una mirada más actual. Los tiempos han cambiado y hoy vivimos con la tecnología en la mano. Noticias, televisión, eventos en vivo, redes sociales, citas por aplicaciones, mientras en el mazo todavía vemos personajes a caballo. Vale dar un giro, por ejemplo, la estrella con el mundo puede señalar una carrera en medios, internet, cine o televisión. La estrella con una sota puede sugerir a una influencer. Con el 9 de oros, una presentadora conocida. Si lo llevamos al ermitaño, podemos asociarlo a alguien que pasa mucho tiempo en casa frente al ordenador, que se relaciona principalmente a través de redes. Así, el ermitaño con los enamorados puede hablar de cartas de amor, en papel o por email, citas online, una relación a distancia o un vínculo que nace en internet. Las asociaciones clásicas siguen vigentes, pero esta lectura moderna las amplía y las hace más cercanas a la vida diaria. Otro ejemplo. El carro puede ser el envío de un email o de un PDF importante, incluso una reserva de viaje online. La emperatriz puede representar a una empresaria actual y, con el carro, indicar un triunfo en belleza, moda o arte, tal vez un desfile. Esta actualización no reemplaza lo de siempre, suma posibilidades y enriquece la lectura. Ahora veamos combinaciones de cartas en una tirada. Un caballero de cualquier palo, que clásicamente trae mensajes, hoy puede anunciar noticias por múltiples vías, correo electrónico, mensajería instantánea, plataformas. Y si hablamos de instituciones, el emperador puede representar a un banco. Si aparece junto a 10 de oros, as de oros, 10 de copas o 4 de bastos, puede sugerir un crédito o una hipoteca. Para ser tan precisos, conviene conversar con la persona que consulta y, como siempre repito, formular bien la pregunta. Si alguien pregunta, estamos tramitando una hipoteca para comprar nuestra casa, ¿nos la concederán? Y salen el emperador y 4 de bastos, la lectura apunta con fuerza a un sí. En cambio, si la cuestión es otra, por ejemplo, la salud de una abuela de 88 años, y aparecen esas mismas cartas, lo adecuado sería decir que la operación saldrá bien porque hay una gran institución y un buen médico, el emperador. y que se ve una celebración familiar y regreso al hogar, 4 de bastos. Es decir, tomas los significados y los integras con la consulta planteada. También importa la realidad de quien pregunta. Si una persona vive una situación económica muy precaria, no sería prudente anunciar con ligereza que obtendrá una hipoteca solo porque aparecieron el emperador y 4 de bastos. Y si ves la estrella con el mundo, no vas a decir que se convertirá en influencer por esa sola combinación. Habrá opciones más acordes a su vida. Echemos un vistazo a los múltiples significados. Hay combinaciones que son muy claras para temas concretos, como viajes, el carro con el mundo, el loco o 3 de bastos apuntan a movimiento. Y aún sin dinero se puede viajar si aparece la ayuda de alguien cercano. También existen parejas clásicas de advertencia, como reina de bastos invertida con el mago invertido, que algunas escuelas leen como brujería. No obstante, esas mismas cartas pueden señalar falta de constancia o egoísmo que frena la materialización. En resumen, no hay una única verdad cerrada. El loco no es solamente actuar sin pensar o emprender un viaje. Puede hablar de ingenuidad, osadía, poco compromiso afectivo, foco en el propio camino, riesgo de engaños o un giro total de vida. Todo depende de cómo encajan las piezas de la tirada. Recuerda, el contexto lo es todo en el tarot. Interpretar no es una cuenta fija. Hay reglas que ayudan. Si preguntas por un empleo y aparece la torre o 3 de espadas, la respuesta suele ser negativa, pero no siempre las cartas hablan de forma directa. Yo comienzo a interpretar cuando aparece una historia sobre la mesa. Las cartas me hablan y sigo esa línea. Eso no garantiza que yo tenga la razón absoluta, solo marca un punto de partida. A partir de ahí, puedes apoyarte en las combinaciones cuando la pregunta es puntual. Si consultas por la salud de la abuela, tener la estrella y el mundo no la vuelve una estrella de televisión. Sí indica 2 cartas muy favorables y un resultado excelente, y entonces desarmas la combinación literal para quedarte con el sentido útil para esa consulta. Asociar lo general. Las combinaciones sirven a veces y otras no. Muchas veces lo central son las asociaciones. Eliges de cada carta los significados que mejor encajan con el resto del despliegue. Por ejemplo, de la estrella quizá tomas la inspiración y la protección y la relacionas con el mundo que salió más arriba, con un 5 de oros que apareció abajo, con una sota cercana y con un as de copas al costado. Si te pones a sumar combinaciones de A2 por todo el paño, te pierdes y la lectura se empobrece. Las combinaciones sirven para reafirmar cuando ves repeticiones y tendencias, o cuando la pregunta es muy específica. Cambios de posición en las combinaciones. Retomemos el ejemplo de As de Oros y Rey de Oros. Si el As sale primero, habla de una gran oportunidad que el rey sabe capitalizar. La abundancia surge de una ocasión bien tomada. En cambio, si aparece primero el rey, la idea es de prosperidad continua. Es alguien que produce valor de manera sostenida y las oportunidades siguen llegando, como un ciclo que no se detiene. En mis lecturas, el orden importa, aunque no lo convierto en lo único relevante. La primera carta suele dar un tono especial, y hasta una carta que se gire accidentalmente durante el barajado, la anoto mentalmente porque ya me está diciendo algo. También puede relacionar posiciones como pasado, presente y futuro cuando tiene sentido hacerlo. Las combinaciones de cartas. ¿Mirando o dando la espalda? Hay lectores que se fijan en hacia dónde miran las figuras. Lo respeto, aunque solo lo uso si aporta claridad. Supón que preguntas por el amor, ¿me quiere fulanito? ¿Tendremos una relación? Y salen As de copas, 2 de copas y Caballero de copas. Algunos dirían que no porque el caballero da la espalda. Yo, en cambio, veo allí una respuesta muy prometedora. Al derecho, ese caballero suma a 2 cartas de amor pleno. Podría cambiar si luego aparece una sota que no es la consultante, o un 3 de espadas, un 9 de espadas, la torre, el mundo invertido, o un 10 de copas invertido. En ese caso, la historia toma otro rumbo. En definitiva, lo que manda es el conjunto. El tarot ve posibilidades. Como ya he explicado en otras ocasiones, el tarot no decreta un destino inamovible. Muestra posibilidades según están las cosas hoy. Esas posibilidades pueden sostenerse y convertirse en un vaticinio, o pueden cambiar por decisiones propias, ajenas o por lo imprevisible de la vida. Por eso no conviene atarse a significados literales ni a combinaciones rígidas. Pensar de manera lateral ayuda mucho. Para ilustrarlo, mira esta pareja, el loco más 9 de copas. Puede hablar de una primera vez satisfactoria en la sexualidad, de una mente abierta para el amor, de una búsqueda de experiencias sensuales, de un viaje que sale bien y te deja a gusto, de quedarte más tiempo en un lugar porque te sientes feliz, del consejo a donde fueres, haz lo que vieres, incluso de un negocio de recuerdos y souvenirs de viaje. Como ves, una misma dupla ofrece varias lecturas válidas. Aquí tienes algunas combinaciones de regalo. El loco con 6 de copas puede señalar la búsqueda de reparar el pasado. También anuncia que alguien de la familia viaja o que un pariente lejano regresa. A veces revela el descubrimiento de una vocación relacionada con la infancia e incluso describe a un animador de fiestas infantiles. El mago con la templanza habla de habilidad para mediar y de saber actuar con mesura. Sugiere conocer a alguien que sacará lo mejor de ti y, en muchos casos, indica que estás en el lugar de trabajo adecuado, justo donde necesitas estar. La sacerdotisa con el mundo describe un entorno de mujeres, poder femenino y logros desde lo femenino. A la vez, suena a mundo reservado y, en otro plano, a formación superior o vida académica. El emperador con la templanza pinta a un líder paciente. También puede ser un reportero o periodista, o una carrera administrativa al servicio de una causa humanitaria. El papa con la fuerza retrata una organización benéfica con coraje y pasión. Encaja con labores sociales y caritativas, y con una ONG orientada al bien común. Los enamorados con el ermitaño suele indicar una relación a distancia, la amistad previa al vínculo romántico, cartas de amor y aprendizaje sobre el amor. También describe a un consejero de parejas y, en ocasiones, encontrar el amor más adelante en la vida. La fuerza con el juicio sugiere a un juez decidido o a una figura política con carácter. El ermitaño con el colgado puede hablar de enseñar arte o música, de un profesor retirado o de alguien que no termina de encajar en su entorno. La justicia con el sol pone el foco en derechos, integridad y bienestar de la infancia, e incluso apunta a recibir una cuota alimentaria. El colgado con el diablo alerta sobre quedarse atrapado en una mala situación o estar en el lugar y momento equivocados. 6 de copas con 3 de espadas trae la huella de un trauma infantil. Puede hablar de separación de los padres y sufrimiento de los niños, abandono y una personalidad marcada por ese abandono. 7 de espadas con la luna describe el acto de espiar a alguien, el voyerismo, la mirada oculta. Para cerrar, recuerda que las combinaciones son una herramienta útil cuando encajan con la pregunta y con lo que muestran el resto de las cartas. Tu tarea es hilarlas con buen criterio, actualizar los símbolos a la vida de hoy y escuchar lo que te cuentan en conjunto. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar.